El Carrico de Lucio. La Guerra de Banderas de Naval. Nafarro Abay lo había anunciado anteriormente al chopinazo. No iban a colaborar en lo que han venido a llamar politización de las fiestas, que según ellos es lo pretendido tanto por unos como por otros. Se refería Usue Marcos a la polémica que suscita la presencia, o la no presencia, de la Ikurriña en un acto tan mundial como el chupinazo. Como algunos dirían, es la particular guerra de banderas de Iruña, pero a diferencia de lo que pasa en otras ciudades vascas, aquí la Ikurriña está proscrita, y la española está por todas partes, bien alta, menos entre el público, claro. Navay tuvo ayer una oportunidad de oro para complacer tanto a la mayoría de sus votantes como a quienes consideran que esta bandera representa a gran parte del pueblo de Iruña. Sin duda, hubiera sido todo un gesto de valentía y de desobediencia hacia esas leyes que se consideran injustas que alguno, solo alguno, de sus ocho concejales hubiera sido valiente y hubiera sacado la Ikurriña. Parece ser que ninguno se animó, seguramente que por diferentes razones. Hagamos un repaso. Usue bastante tenía la pobre con tirar el chupinazo al ladico de Barcina, que confiaba plenamente en que la Barcos no se iba a salir de lo políticamente correcto. Los concejales de Batxarre ya han dejado claro cuál es su postura ante todo lo que huela a nacionalismo, aunque tampoco exhibieron la republicana, curioso. Los de PNV y EA acostumbran ahora a poner la española en los ayuntamientos de la CAP, así que están un poco descolocados. Además, llevan muchos años en el ayuntamiento y nunca lo han hecho, así que ¿por qué ahora? Y los de Aralar, ahora con representación joven y ágil, no están tampoco por la labor. Lo importante es dar la imagen de una coalición seria, digna de ser socia de gobierno, ahora que desde el PSN les consideran inmaduros. En fin, que los únicos que se atrevieron a intentarlo a sabiendas de cuál iba a ser el resultado, golpes, expulsión y humillación, fueron los concejales ilegales, los que ya no tienen ni despacho propio. El apartheid político se vivió en el ayuntamiento en toda su crudeza, con la colaboración de unos y la indiferencia de los otros. En la plaza la cosa fue distinta, porque en Sanfermines lo políticamente correcto no se lleva.